verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. ¡Y! Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja de este lunes 26 de junio de 2023, aquí desde los estudios de Radio Roja. Haciendo este programa colectivo rotativo de noticias, sí, aquí desde la 90.1, desde www.radioroja.com.ar. Estamos acá también, porque no estoy solo, hay que decirlo, estamos acompañados por todo el equipo de trabajo de la Radio Roja, pero en especial acá con mi compañero Martín Incola, que está del otro lado del vidrio, por supuesto, está haciendo su trabajo de operación y, por supuesto, de animación, porque yo soy un complemento. ¿Cómo le va? Buenas tardes Juan Martín y a todos los que escuchan del otro lado por la 90.1. Equipo hoy disperso por todo el país, porque por ejemplo tenemos a Julia y a Quilla en Buenos Aires. Terrible. Y estuvieron a propósito del nuevo aniversario, el número 21, del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Estuvieron en las jornadas que se hicieron, las históricas, las clásicas ya, jornadas en el Puente Pueyrredón, en la estación de tren. Y estuvieron ahí viviéndolo. Tenemos audio ahí del clima, el hermoso clima de que se vive allá en el Puente Pueyrredón. Sí, bueno, algunas cosas estaremos repasando hoy en este día tan particular, un nuevo aniversario, un 26, pero bueno, y está... Muchas cosas. La Romy en Jardino, acá Maripi, Casa Grande, nosotros en el estudio Radio Roja, todo el equipo, y ahí está el Pedro también dando vuelta entre Valle y Casa Grande, todo el equipo de la Rotativa, disperso por todos lados, pero hoy con figuras allá en donde manda Dios. Ahí Buenos Aires, donde atiende. Ah, donde sea, atiende. Donde atiende, donde y manda. ¿También? No, sí, manda. También, capaz que sí. 15 grados en esta primaverita de Casa Grande. Qué lindo. ¿Qué le parece? Casa Grande. Bien, qué lindo fin de semana también, ¿no? Qué lindo, sí. Salvo por algunos resultados electorales, le digo que estuvo hermoso el clima. Bueno, me trajiste el tema y bueno, sí, terrible. Sí. Bueno, pero viene, sigue así un poquito hasta... Digo, mañana 15 grados de máxima, hoy tuvimos 17, miércoles 12, va bajando, se va poniendo de vuelta invernal la cosa, para en la proyección de la semana que comienza. Poner los leños cerca de la puerta, digamos. Sí, complicada la cosa, prepararse en este calorcito, prepararse para el chubasco fresquete que vuelve. Se viene el frío. Y en términos electorales o proyección política, también se viene el fresco, se viene la oscuridad. Veo como en la serie esa que decían... Lo dijiste vos, no lo dije yo. El invierno está viniendo, winter is coming. Bueno, más o menos. No sé, depende de la localidad. ¿Qué será de nosotros? Bueno, acá estamos. Por ejemplo, ayer, día de elecciones, todos hemos ido a votar, aunque sea por la cuestión provincial, en mi caso, pero en comunas como la de Casa Grande, aquí de la radio, se votó autoridad, el futuro, los próximos años. Los próximos 4 años... ¿Cómo vamos a estar gobernados desde la comuna, no? Por supuesto. ¿Qué pasó? Contá. Es momento de decir qué pasó. Bueno, bajo, digamos, pronósticos que estaban... no estaba dentro del cálculo así de la primera opción de las encuestas que Miguel Moreno gane las elecciones en Casa Grande. Contra esos pronósticos se impuso, ¿sí?, por 41 votos... frente a Ileana Gómez Velasco de Juntos por el Cambio, que se presentaba como parte de la representaba el oficialismo. Ah, del oficialismo, claro. Claramente. Cuando, no, el pronóstico parecía augurar que iba a haber una continuidad de la misma fuerza política, cambia de manos, se enroca, digamos, porque, bueno, recordemos que el PJ, Miguel Moreno mismo, estaba integrando la secretaría de la comuna, ¿no? O sea, era actualmente. Claro, habían salido segundos en la última elección y, por lo tanto, Les correspondía ese rol en el triunvirato. Claro, en el triunvirato. Y bien. En el Tribunal de Cuentas también, creo que tienen una persona también en el Tribunal de Cuentas. Bajo el sello de Hacemos Unidos por Córdoba, el esqueretismo, el cordobesismo, como se lo entiende, este domingo se quedó con la elección, como decís vos, de manera sorpresiva, tal vez para muchos sectores del pueblo. Tenemos que decirlo, no es el invitado que faltó en la ronda de candidates acá en nuestras invitaciones abiertas a un cuestionario común en el que tuvimos a tres de esas candidatas, pero Moreno fue el que faltó acá. Nos hicieron preguntas al respecto de qué había pasado, claro. Y ahora que tenemos oportunidad de aire contamos que en los grupos de Casa Grande se preguntaba a la gente por qué Moreno no estaba, el audio de Moreno, que habíamos presentado los tres audios de las tres candidatas que se postulaban, sí. Y faltaba el de Moreno, estaba programado para el jueves pasado. El día que cerraba un poco la cuestión de posibilidad de hacer esa, claro, entrevista. Porque ya el viernes entrábamos en veda, y no vino, no pudo venir, se le complicó. Nos saludamos ahí en el de, ayer estuve a la noche un ratito antes de que se dieran los resultados. Sí. Y bueno, nada, ahí... mucha prensa, me sorprendió, mucha prensa, uh-huh. Había prensa como nunca. Realmente. Bueno, pero pará, cerramos el comentario de que no tuvimos nada que ver con respecto a que no esté Moreno al aire, claro, sino claro. Que la invitación estuvo abierta. Sí, aclaremos eso, ¿no? Estuvo sí. Abierta la invitación, sí. Estaba todo coordinado para ese último jueves con él, de hecho se movieron algunos de las jueves para que él pueda ese jueves, y en un momento hubo un desconecte, o últimos días de campaña, o lo que fuere, pero nosotros no podemos responder por eso, porque la invitación estaba, el lugar asignado también para ese jueves. Sí, sí, sí, las condiciones estaban dadas para que venga, de hecho habíamos quedado en que venía, y a último momento hubo una posibilidad de cambiar la fecha por el tema de la posibilidad de hacer el debate público, que no se terminó haciendo, uh-huh. Que también nosotros habíamos ofrecido y propuesto, y que salvo él, que todavía no nos había contestado, las otras tres candidatas habían aceptado hacer habían ese debate. Dado el okay también. Sí, la comuna prestaba el Zoom para hacerlo, pero bueno, no se terminó dando. Y en esa posibilidad nos perdimos de la presencia de Miguel Moreno acá en la Radio Roja para que nos respondiera esas preguntas, ¿no? Tuvo la puerta abierta. Tuvo la puerta abierta, sí, sí. Señor. Acá tengo datos así más oficiales. El actual secretario de Comisión de Gobierno Comunal se impuso con el 32,5% de los votos por sobre la candidata del oficialismo, Ileana Gómez Velasco, de Juntos por el Cambio, quien quedó en segundo lugar con el 26,3%. Entonces fue un 32,5% a un 26,3%. Tenemos la palabra de Moreno, que le dio a la estafeta online. Ajá. Dijo, siento mucha emoción. Por suerte, se nos dio el triunfo. Fue una jornada ordenada y tranquila. Así que estamos disfrutando. El lunes empezamos a trabajar más todavía por nuestro pueblo. Tengo un equipo comprometido que está dispuesto a salir a trabajar desde el primer momento, le comentaba a la estafeta online en el medio digital de aquí del Valle, desde La Falda. El tercer lugar fue para la lista de Laura Calmucci, candidata de Creo en Córdoba, que cosechó el 19,5% de los votos. Y finalmente, en el cuarto puesto quedó María Laura Roque del partido Encuentro Vecinal Córdoba, con el 15,2% de los sufragios. La participación en Casa Grande, 71%. ¿Votos en blanco? Yo lo tengo el dato, ¿eh? Yo sí lo tengo. Cuente. 45 votos en blanco. Bien, bueno. Una cantidad increíble para un pueblo que viene teniendo 2-3 votos en blanco. Le cuento cómo quedó conformado el futuro de la conformación de lo que es la Comisión de Gobierno para Casa Grande. Como presidenta, como presidente queda Moreno, por supuesto. Gabriela Luchini será la tesorera de Casa Grande, y por Juntos por el Cambio con Mónica Pala como secretaria. Juntos por el Cambio se queda entonces con la tesorería y con la secretaría, y Moreno como presidente de la jefatura, del presidente de la comuna de Casa Grande. En tanto, las primeras dos bancas del Tribunal de Cuentas serán ocupados por Ricardo Mendieta y Mayra Torres por Hacemos Unidos por Córdoba. Y la tercera, en representación de la primera minoría, es Hugo Maldonado. Ahí va. Estamos hablando del Tribunal de Cuentas, ¿eh? Ahí quedó conformado cómo es el futuro institucional del pueblo. Tengo el audio, ¿eh? Si lo querés lo podemos pasar, ¿eh? Más vale, tengo pase, el audio. Pásemelo, que mientras lo vamos cocinando. Te recordamos que también hubo otras elecciones en el Valle, además de las provinciales, por supuesto, en estos distintos fines de semana de la agenda electoral. Tenemos resultados en Los Cocos, donde Celeste Furston fue elegida como intendenta. Estamos hablando de la candidata del sello Juntos por el Cambio. Y hace el cambiazo justamente con el peronismo en la localidad. Juan Guevara se llevó la victoria en San Esteban. Y estamos hablando también de un rol importante que a vos yo sé que te interesa, que es el voto en blanco. El voto en blanco en todo Punilla quedó tercero, así como lo escuchás, tercero. Respecto de lo que tiene que ver con la banca de Punilla para la unicameral, también para Hacemos por Córdoba, que en este caso con Yarlora confirmado como el próximo gobernador. Le ganó con unos puntos de ventaja a Luis Juez, pero en esa cuestión provincial ya nos meteremos. Ahora compartimos con Martín al propio... Vamos a ver si podemos escuchar las palabras de Morena. Agradecerle a todos los vecinos que vinieron a votar. Gracias, muchísimas gracias. Esto es un triunfo del pueblo. Ahora vamos a trabajar todos unidos para que este pueblo salga adelante. Gracias, gracias. ¿Hubo demoras en los resultados finales? ¿Cómo ha sido el escrutinio? Ha sido, sí, hubo demoras, sí, como todo, viste, sí, hubo demoras, pero bien, todo normal, todo tranquilo, por suerte. Todo bien, todo tranquilo. Lo lindo que todo tranquilo. ¿Cómo se sigue ahora como secretario hasta diciembre cambiar el mando? Y seguiremos trabajando hasta diciembre y después en diciembre, bueno, asumiremos como presidente comunal. Bien. ¿En cuanto a la provincia, resultados, no está al tanto? No, no estoy al tanto todavía, los resultados de la provincia. ¿Los resultados de acá? ¿A quién ganó localidad? ¿Quién ganó a nivel gobierno? A nivel gobierno, no tengo los números tampoco, tengo los números... Nada más que de la comisión, sí. ¿Y acá cómo están los números? ¿Cómo quedaron los números? Y acá se ganó por 41 votos, creo. Por 41 votos ganó. ¿Quién salió segundo? Iliana salió segundo. Iliana. Sí. ¿Se comunicó ya, Yora? No, todavía no me comuniqué con nadie. Todavía no me he comunicado con nadie. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver. Lo escuchabas ahí en vivo y en directo. Juan Martín, ¿cómo estaba? ¿Estaba caliente la salida de la escuela ahí anoche? Había bastante gente. He visto más gente en otras elecciones en Casa Grande, pero sí, había mucha gente. Había mucha gente que auguraba por Moreno y o sea, como que se ve que había otra gente que hacía otra lectura distinta a la nuestra. Y que tenía más clara que quizá el resultado iba a ir por ahí. Bien, bueno, también muchos medios, ¿no? Ahí, como lo estábamos compartiendo de un videito que hiciste, vi muchos micrófonos, mucha pregunta. Muchos micrófonos, por lo menos, no sé, fácil, 8 o 9 medios de prensa distintos estaban ahí cubriendo el momento, digamos. Que se demoró bastante, por cierto, también, hay que decirlo, no sé por qué, razón, ahí... hubo un rato bastante largo que se quedaron ahí cuando ya estaba todo terminado y no salían a hacer las declaraciones y nada, y a saludar a la gente que lo estaba... Pero lo intuís más por el rosqueo, está haciendo llamados a Córdoba, firma cosas más electoral complicada de... Desde afuera lo que se vivió fue que nada, como que parecía que nada, no se decidían a salir o en qué formato salir, por ahí, no sé, escuchábamos que no sé, que iba a hablar quién iba a hablar quién, no sé cuánto, y al final terminó saliendo, salieron todos juntos los candidatos, nada, como se saludaron antes ahí en el hall de la escuela, que es vidriado, ¿no? Entonces tenemos ahí, había una como una mínima visibilidad de que cada vez, cada tanto aparecía algún personaje, y vimos que todos los contendientes se saludaron. Y después, bueno, salieron, cuando salieron, ahí, bueno, nada, lo que se vio, lo que se escuchó en el audio, digamos, ¿no? Moreno haciendo estas breves declaraciones, realmente no va muy, a cumplir. Muy claro, muy tampoco expuesto. Dejando un lineamiento filosófico de cómo va a ser su gobierno, tampoco. No. Bien no. Sencillo, de aceptación, del triunfo, reconocimiento de esto y... Sí, se le preguntó por Yarchora, ¿no? Porque claro. Nada, él está en Yarchora, hace poquito también se mostró una de las pocas campañas que hizo, digamos, o que vimos por lo menos nosotros, hizo muy pública, fue... Un video... El apoyo a él. De Yarchora con él, con un explícito apoyo acá a Miguel Moreno para Casagrande, ¿no? Hablando de la policía, esta que no me acuerdo el nombre. Se me fue una ciudadana, una vecinal. La policía sí, vecinal, ciudadana, una cosa así. Bien. La guardia ciudadana. Como uno de los ejes de la campaña fuerte. El tema de la seguridad, haciendo mucho hincapié en eso. Bien. Empieza una nueva etapa en Casagrande, entonces. Ahora vendrá una transición y luego el regreso de un gobierno peronista a esta comuna. Sí, igual el peronismo después de unos cuantos años. Realmente... Le toca en un marco también de gobierno peronista, o sea que no va a tener ese cortocircuito claro. Que suelen a veces aducir los intendentes o jefes comunales, ¿no? Como, bueno, y al estar en otro color, con en provincia. Bueno, en este caso debería todo ir sobre rieles. Yo creo que sí, o sea, en ese sentido, por lo menos... Lamentablemente en el caso de otras cosas también, como suponíamos hoy el tema autovía también, ¿no? Como claro. Llega a la comuna el proyecto que está trayendo este proyecto de autovía. Sí, autovía claramente sí, o sea, ahí no hay mucha... No va a haber dudas. No creo que no, no sé, capaz que le podríamos repreguntar en algún momento a Miguel, pero... Bueno, hoy también lo habíamos invitado, ¿eh? No. Hoy también le circulamos una invitación para salir al aire hoy, como primer día nuestro del aire, y él como jefe comunal electo. Pero tampoco todavía, no tenemos contacto. No. Bueno, bien, decíamos, otra etapa empieza en Casagrande, quedará registro de esta nueva etapa que arranca también. Sí, queda una nueva etapa claramente, que nada, vamos a ver de qué manera se hace esta transición ahora que viene, ¿no? Estos 6 meses claro. Que quedan de transición hasta diciembre, y bueno, a ver cómo va tomando las riendas de las situaciones, ¿no? De las determinadas situaciones. Vamos a ver, hay muchas preguntas, muchas incógnitas, pero bueno, ya las iremos planteando a su debido tiempo. 17:20, nosotros vamos a hacer una especie de pausita musical, pero sin esa cuestión del relajo, ¿eh? Porque acá la compañera Romy trae ¿te acuerdas de hace un par de semanas que nuestro gallo rojo, el informe musical, fue sobre La Muchacha? Que la conocimos, que la descubrimos con sus palabras, con sus músicas. Bueno, hay tema nuevo de ahora, de estos días, así que en caliente, como ya quedamos conectados con La Muchacha, lo escuchamos, lo nuevo que tiene para ofrecer esta que creo que era colombiana, la Muchacha. Hoy con el tema que acaba de salir calentito, El Ofendido. Y hay unos cuantos ofendidos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, por todos lados. Mira. Ay, ¿sabe qué? Vengo ofendido. Me mataron al parcero con la bala de un fusil. Y ahí sabe qué, me ofende más que sean dos los que he tenido que enterrar. Oscurecía, tengo la ruta entre todas las bocas muecas que se fuman la bazuca. Y no es muy larga la triste historia, pero sirve que se quede en la memoria. Llegué en la noche a las 5 esquinas. ¿Sabe qué? Sigo ofendido porque siguen disparando con el cañón del fusil desde los techos y supermercados con los mismos aparatos de la muerte financiados por el Estado. Nos están matando. Yeah. día. Séptico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Muy bien, estamos entonces en la Quitucha de este lunes 26 de junio, aquí arde rojo la radio, sí, 26 de junio, 21 años de la masacre de Avellaneda. Pero bueno, tenemos más noticias, no solamente lo que pasa en Avellaneda, tenemos un montón de cosas para contarles, cosas que andan pasando por ahí. Bueno, vamos a arrancar por Punilla, ¿qué le parece? Porque lo caliente que sería, lo que dejó también la jornada electoral ayer, ¿no? Toda la gente no solamente dando, en Casagrande, claro. Dando vuelta por el valle, votando, no solo por lo provincial, sino porque en muchos comunas y municipios se decidían cuestiones. Recién titulamos un poco, pero nos metemos de fondo. Por ejemplo, vamos a Los Cocos, donde María Celeste Furmstom fue electa como nueva intendenta de Los Cocos. La candidata del oficialismo se impuso con el sello de Juntos por el Cambio y sucederá en el cargo a Gustavo Ceballos, quien a partir de diciembre ocupará una banca en el Consejo Deliberante. Hicieron un enroque. Mirá vos. Sí, señor. Juan Enroquín. Nos vamos a San Esteban. Allí fue el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Juan Guevara, que ganó con amplio margen la elección municipal en San Esteban y retuvo el municipio para el oficialismo. En diciembre sucederá a Daniel De Lorenzi tras 4 mandatos consecutivos. Se va De Lorenzi a descansar después de 4 al hilo y entra Juan Guevara. Sigue Hacemos por Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba, el cordobesismo gobernando en San Esteban. Y fíjate cómo van sumando porotitos nuevos y viejos en el Valle de Punilla. Qué bárbaro. En Carlos Paz hacemos la referencia a Avilés, que también retuvo y va por un nuevo mandato al frente de la municipalidad de dicha localidad de Avilés. Pasó por encima a las expresiones que venían también con una Libertad Avanza presente y también con lo que estuvimos analizando en esta misma radio, con la figura de Emilio Llosa, esta persona, este ambientalista, este médico también que estuvo por dentro del gobierno, que luego se abrió, que fue probando distintas fórmulas, partidos, colores, uniones y cuestiones para terminar presentándose por el Juntos por el Cambio y perdió la elección. Avilés sigue al frente de la comuna en ese entuerto también cordobesista que tiene Carlos Paz. Mira qué loco. Es más complejo de explicarlo de Avilés, porque no sería un cordobesista de cepa, pero sí es, viene del radicalismo. Bueno, sí, eso. Explícamelo. Vamos mejor con el voto en blanco, que sé que le gusta un montón. Ahí está, me encanta. El voto en blanco no pasó desapercibido en la elección provincial de este domingo en Punilla, cuenta la Estafeta Online, donde quedó tercero en todas las categorías. Ajá, ¿cómo es eso? A ver. Con el 98% de las mesas escrutadas en el departamento, el voto en blanco para gobernador y vice sumó 4.772 votos, quedando por debajo de la fórmula encabezada por Yarlora y encima del Frente de Izquierda de los Trabajadores de unidad con Liliano Olivero, que cosechó 3.315 votos en Punilla. Qué loco, ¿no? Ganó, la gente dice, no me gusta ninguno. Ah, eso es una expresión bien porque clarita. Eso significa el voto en blanco, ¿no? Exactamente, no me convencen. También se quedó tercero, quiero decir, en las categorías de legislador por distrito único y departamental, incluso con una diferencia más amplia. Para la primera sumó 11.300 votos y la segunda 13.477, casi triplicando la cantidad de sufragios conseguida por el Frente de Izquierda, y los trabajadores siempre ponen de referencia al Frente de Izquierda para pegarle un cachetazo más. En la votación para Tribunal de Cuentas Provincial sucedió lo mismo, y es que 12.135 personas en Punilla votaron en blanco. Ni los números, mírame, es así. Vos ni mirame los números, nada, no quiero a nadie ahí. No que se cuenten solos. Que se cuenten solos. No, pero una de las cosas que me comentaban ahí estando cubriendo ayer anoche las elecciones ahí en Casagrande, sí, en la escuela, que alguien que había estado adentro, ¿no? De ahí, del momento del recuento de votos y todo, que muchos votos en blanco fueron porque marcaron mal, según decíamos, bueno, era una lectura, ¿no? Pero eso sería nulo, ¿no es distinto el nulo que el blanco? No, porque si vos no marcabas ninguno, es voto en blanco. Entonces, mucha gente dejó, si vos dejabas, por ejemplo, en blanco algo, o sea, como que se llama, por ahí había gente, estaba confuso esto de marcar, toda, hay una cruz para toda la boleta. Claro. Y la primera columna, claro, la de izquierda. Como que si yo marcabas esa y marcabas la otra y marcabas solamente gobernador, dejabas todo lo demás en blanco, ¿entendés? Ah, claro, claro. Y por ahí pensaban que era la primera, la de la persona, y no la de completa, y todo lo demás en blanco. O sea, confusiones. Confusiones. Era una teoría, no sé. No una reivindicación, sino una confusión. Yo quiero hacer una lectura que la gente no quiere elegir. Perfecto, ninguno, perfecto. Pero bueno, hay cierra... otras. Como que yo lo dejo abierto, como que hay otras lecturas también en esto. Bien. Al finalizar la nota de la estafeta sobre este punto, tenemos que la tendencia se repitió a nivel provincial, porque para la categoría gobernador quedó en cuarto lugar con 300.000 personas en Córdoba. 301.920, para ser exactos. ¿En porcentaje cuánto? ¿No dice? Dice que, por ejemplo, es una cifra superior a la cosechada por Encuentro Vecinal Córdoba con García Elorrio, que fue la tercer fuerza provincial. O sea, que la tercer fuerza provincial fue, o cuarta, cuarta fue. Cuarta. Claro, hay un sí, poquito señor. Por abajo de Elorrio, digamos. Sí, Elorrio, bueno, quedó tercero y, bueno, había tenido como 57.903 votos. Bueno, ahí quedó el voto en blanco como una referencia muy clara. En una elección que ya quedó polarizada entre dos jugadores, que se llevaron, como decía hoy Lea a la mañana, se llevaron casi el 80% de los votos, el resto se lo dividieron en monedas, pero una de las monedas fuertes ahí fue el voto en blanco. Mira que vas. Ahí va. Para cerrar elecciones, contar qué pasó con las bancas que ponía en juego Punilla o que estaban en disputa a través de este departamento, porque Martín Yallora se adjudicó la victoria en las elecciones a gobernador en Córdoba, sin tener, bueno, todavía todo el escrutinio finalizado fino, pero en cambio, por ejemplo, en el caso de la banca, a ver que me ordeno acá, en el departamento Punilla, en cambio, la ventaja fue para el candidato de Juntos por el Cambio, espacio que se quedó con la banca departamental. Fue un largo proceso de escrutinio provisorio, si bien Juez había arrancado bien arriba en el conteo, pasada las 21, Yallora pasó al frente con el avance de la carga de los votos de la capital y de ciudades importantes. Se revirtió esa cuestión que se venía presentando desde, viste, cuando dan el primer dato. Uh-huh. El primer dato vino la boca de urna. Del primer dato oficial que entró al conteo oficial, ¿no? Y ahí que lo primero que entró el voto electrónico, que había sido en Carlos Paz y en La Falda, lugares que iban a votar amarillo seguro. Por eso arrancó tan bien de números, claro, Luis Juez, cuando fueron los primeros datos que dieron el 7% escrutado y daba 42 para Juez y 39 para Yallora. Después se fue dando vuelta todo eso. Claro. Porque llegaron los votos contados a mano, que eran de ciudades grandes y que tardaron en llegar y que ahí ganaba Yallora. Así que ahí se dio vuelta. Pero empezaron con esperanza. Bueno, en el caso de lo que estábamos repasando, que era Punilla. Juez sacó 6 puntos de diferencia sobre Yallora, obtuvo un 43% de los votos contra un 37%. Hay que saber que Juez ganó en Punilla. El líder de Juntos por el Cambio también ganó, perdón, Juntos por el Cambio ganó en Huerta Grande, de la mano de Germán Coraza. También en Los Cocos, que retuvo. Lo sacó a Montoto. Lo sacó a Montoto, exactamente. De Huerta Grande, Germán Coraza se queda con la municipalidad. Es un viejo radical que quedó por dentro de Juntos por el Cambio y que le termina arrebatando la municipalidad a Matías Montoto después de 2 periodos. Que él había dejado la elección en manos de un funcionario de Murúa y no pudo retener la municipalidad. Se va para Juntos por el Cambio, vuelve al radicalismo después de muchos años en Huerta Grande. Muchos reemplazos que no han funcionado, ¿no? Claro. Villa Carlos Paz, también Juntos por el Cambio, dijimos, retuvo a Avilés. Y en el caso de Vialema C, también lo tuvo. Recordemos que también le fue bien. O sea, en todos lados le fue bien ganando, ganando todo. Pese, por ejemplo, en el caso de Capilla, donde había ganado el cordobesismo en la intendencia unas semanas atrás, y que ahora, por ejemplo, gana Juntos por el Cambio porque apoyaron a Juez. Pero bueno, no le alcanzó. Incluso con ganar Punilla no prosperó. Con estos números, la banca de la legislatura por el departamento quedó en manos del candidato de Juntos por el Cambio, Walter Gispert, quien obtuvo el 41% de los votos frente al 32% que cosechó Gladys Moreno de Hacemos Juntos por Córdoba. Hasta diciembre esta banca es ocupada por el legislador peronista Miguel Maldonado, de La Falda, que bueno, también intentó ir a por la Municipalidad de La Falda y no lo conquistó. Muy lejos quedaron en Punilla las restantes fuerzas. Liliano Rivero del Frente de Izquierda sacó el 2,9%, Aurelio García Lorrio de Encuentro Vecinal Córdoba 2,8%, Agustín Spacesi de La Libertad Avanza con el 2,65% y Federico Alessandri de Creo en Córdoba con un 2,4% haciendo cola la versión, digamos, más kirchnerista en la provincia de Córdoba. Muy mal, ¿no? El kirchnerismo en Córdoba. Sí, sí. Igual todos los números ahí, todos muy bajos y todo por allá abajo, la cola de todo esto realmente quedó lejos de los otros números. Hasta ahí elecciones, ¿le parece? Bueno, ampliemos un poquito. Estamos en Punilla, o por lo menos por zona, pero vamos a Cruz del Eje. Sí, vamos a Cruz del Eje. Parece que detuvieron a un hombre por la muerte de una mujer de 87 años, la mujer que fue hallada sin signos vitales por la policía. Una investigación posterior parece que derivó en la detención del hombre. Ajá. O sea, algo que hace sospechar que pudiera ser un femicidio. Que sería su nieto. Sí, la Brigada de Investigaciones de la Policía detuvo en Cruz del Eje un hombre de 34 años que está sindicado como presunto autor del crimen de una mujer de 87 que sería su abuela, según se informó desde la departamental. En las últimas horas de este domingo, personal de estas fuerzas se hizo presente en un domicilio de una calle de la localidad donde se encontró a la mujer sin signos vitales. Sí, un servicio médico que arribó al lugar constató su deceso y bueno, posteriormente al tiempito que se ve que habrán visto que para habría señales de más que de muerte natural, de alguna cuestión antinatural, lo han detenido el muchacho. Bien. Tiene más del voto, porque se votó en Córdoba y en Formosa. Sí, no solamente se votó en Córdoba, nosotros, bueno, acaparamos mucho la atención de Córdoba, porque bueno, porque estamos acá. Nos toca, viejo, y es lo que nos toca y lo nos atraviesa, pero también hubo elecciones en Formosa, sí, los resultados. Gildo Infran se impuso en las elecciones con más del 70% de los votos para la gobernación, según los datos oficiales del escrutinio. Los comicios de la provincia cerraron con el 75% de asistencia del padrón electoral, Este domingo el mandatario provincial Gildo Infran ganó estas elecciones y accedió a su octavo mandato. Octavo mandato, No es un dato menor. Sí, los formoseños votaron cargos de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Eso. Nos fuimos de Punilla, pero solo te cuento que dentro de lo que fueron las bombas del último viernes, que fue cuando se confirmaron las listas para las elecciones nacionales, ¿te acordás que unas semanas atrás se confirmaron las alianzas? Ajá. Y este último viernes ya se confirmaron las candidaturas y listas, cosas que sabemos todos, porque movió el candelero político la candidatura de Sergio Massa como única propuesta de este nuevo de esta nueva conformación que es Unión por la Patria. Pero dentro de todo lo que fueron esas presentaciones hay una decantación de algo que rebotó acá en Punilla. ¿Y qué es? Que en la lista de Horacio Rodríguez Larreta a diputados nacionales figura el intendente de La Falda, Diemincher. Ajá. ¡Diemincha! Como me parece que le gusta que digan por allí. Javier Diemincher está en la lista y le han consultado qué pasaría en caso de que entre, si los votos acompañan y lo llega a decir. Así que, si querés, lo escuchamos. Hay declaraciones ahí. Sí, bien, vamos a escucharlo. Lo cuenta. A ver si... Esperen que a ver si está sonando bien. Suspendemos acá la cortina para que se lo escuche fuerte y claro a Javier Diemincher. Recordemos, ya cumplió un mandato completo, ganó las elecciones, una de las primeras elecciones de este año, que fueron de las que abrieron el calendario electoral nacional. La Falda, bueno, votó, le respaldó la gestión a Diemincher y va por un segundo mandato. Y bueno, entonces hay que ver qué haría en caso de entrar al Congreso de la Nación. Vamos a escuchar. A candidato presidencial y bueno, tuvimos el honor y la suerte de participar de la lista de Horacio Larreta en el tercer puesto de diputado nacional. Así bueno, un orgullo para mí lo que me toca, pero también que un faldense pueda representar a los cordobeses en el diputado. Creo que algo que se lleva con mucho honor, ¿no? Javi, esto fue sorpresivo, contaron cómo fue, te llamaron en las últimas horas, y bueno, al margen de esto, todo lo que puede generar de cambios en el gobierno de la ciudad de La Falda a futuro. Sí, viste como siempre decimos que las listas se cierran a última hora, bueno, las listas se cierran a última hora. En el día de ayer se comunicaron conmigo con esta propuesta. Obviamente que era un tema pensarlo rápidamente, en tomar una decisión, pero bueno, decidimos en sí, en apostar. Obviamente que esto es una precandidatura, es hacer futurología de lo que puede llegar a pasar. Y bueno, digo que siempre atrás mío hay un gran equipo que ya tenemos planificado para nuestra ciudad el proceso de los próximos 4 años. Y no hace falta por ahí que esté Javier a la cabeza o no para que esto se cumpla. Pero bueno, obviamente que las cosas se tienen que dar y veremos. Y del lugar en el que estemos, obviamente que La Falda siempre va a ser la prioridad, ¿no? ¿Esta candidatura es testimonial? ¿Usted está dispuesto si llegase a dar la posibilidad? Obviamente estamos hablando que estamos en el espacio y en la distancia, pero ¿tiene definido que se dejaría la intendencia para ir a ser diputado? Sí, como vos decís, si bien hablamos de futurología, no es una candidatura, sino es algo titular. Si tenemos la suerte de poder llegar al Congreso, lo vamos a realizar y obviamente pediremos licencia en el cargo de intendente de corresponder esta situación, ¿no? Javi, contame cómo se vivió en el ámbito familiar. ¿No son decisiones fáciles de tomar? No. Bueno, desde tu esposa para abajo y para arriba también, ¿no? Obviamente. Mira, justamente yo no estaba en La Falda en el momento que pasó esto, le llamé por teléfono para contarle y ella me decía, estas no son cosas para hablarlas por teléfono. Le digo, lo que pasa es que le digo que tengo media hora para decidirme y no llego a La Falda en media hora para hablar con vos. No, por suerte la familia en esto me apoya, sabe la pasión y el esfuerzo que le pongo a la dedicación de esto que me gusta. Así que bueno, el visto bueno de la familia es importante y bueno, lo tuve de esa forma. Y bueno, creemos que los cambios se tienen que dar y siempre pedimos que Córdoba tenga posibilidades, que tenga lugares, y creo que no podíamos rechazar esta oferta dándonos semejante lugar para la ciudad de La Falda, que no lo ha tenido con ningún dirigente de nuestra localidad. Así que para mí es un honor, pero también una gran responsabilidad. Escuchabas al intendente actual y electo para un nuevo mandato, Javier Dieminger, Javier, intendente de La Falda, quien ha sido invitado a la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que va rumbo a una interna. Por eso él decía, le preguntaban, ¿es testimonial o no? Bueno, después se rosquea eso, depende cómo salga la interna de agosto, las PASO, y veremos. Está por definirse bien si después tomaría esa opción. Ponemos un alto a la música, 17:42, perdón, un alto a la música, no, a las noticias, a esta quitucha, le ponemos una pausa, después volveremos al ámbito nacional. Por ahora, un poquito de música de la mano de la Mona Jiménez. Pero en esta casa, como digo, en la Radio Roja, nunca puede faltar la asociación a Charly García. Así que vamos con la Mona haciendo Ella es bailarina. Siempre cumple con el justo deber, pero todavía policía, es un policía y siempre cumple con su justo deber. Pero todavía hay algo que no pudo hacer. Mona Jiménez sonando en la rotativa roja, en el noticioso de la tarde de Radio Roja. Ahora, momento de seguir. Rotativa roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Rotativa roja. Estamos de regreso con nuestros queridos informes semanales. En este caso, esta semana, de la mano de Quilla, nuestro compañero nos va a estar acompañando el gallo rojo, gallo negro, nuestro informe semanal musical. Esta vez enfocamos la concentración en esto de compartir un músico, de compartir unas músicas, un disco nuevo. En este caso vamos a volver a los artistas del Valle de Punilla con todo gusto. Quilla nos presenta toda esta semana a Yago. ¿Lo conoces? Y si no lo conoces, conócelo. Soy Yago Gómez Silva, cantautor, guitarrista del Valle de Punilla. Compongo mis canciones desde que tengo 14 años. La inspiración viene de las experiencias de vida, de lo que uno siente, ¿no? Busco inspirarme en cosas que sean reales. Música auténtica. Invitados a escuchar material discográfico en las redes como Yago Gómez Silva. Los invito a escuchar algunas de mis canciones. Esta canción se llama Sudamericano y se la dedico a mi continente para que no perdamos la esencia dentro de este mundo globalizado. Mm-hmm. esta vez no es donde se nació, no es el color del cuero. La distancia es hasta el mismo sol, no hay diferencia en eso. Aunque no es igual para quien nunca recibió amor. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál el latir correcto? La ambición destroza el corazón de quien la lleva adentro. Pero hay más, mucho más, que no sabemos hoy. Con la ley del más fuerte, condenando cualquier opinión de la mujer a muerte, ignorando con ineptitud a los antepasados, abusando de lo que nos da la tierra que nos trajo. ¿Dónde va tu verdad si te la niega un Dios? Sudamericano, del gringo el indio, mi hermano. Muy bien, nos dimos el placer de volver a compartir un capítulo del Gallo Rojo, Gallo Negro, nuestro informe musical semanal que Quilla nos está trayendo, pero en deliciosos capítulos para toda esta semana, conociendo a Yago López Silva, que va a estar aquí presente. Todos los días un capítulo, una canción, unos conceptos para compartir y conocer de primera mano a este músico que, según me dice acá Juan Martín, lo encontramos por Valle Hermoso, a Yago, sin ir más lejos. El Yago es una persona cercana acá a la radio, ha estado acá, sí, somos conocidos, sí. Arreglo su computadora. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien. También nos ha acercado también el tema de la huerta, porque es un amante de la huerta y sabe mucho de ese tema. Y hace este famoso bokashi. Ah, sí, claro. Para alimentar los nutrientes de la huerta. Me ha convidado de su bokashi para mis tomates y que han funcionado muy lindo. Así que nada, le mando un abrazo muy grande a Yago, si llega a estar escuchando, que nada, esta semana vamos a estar recorriendo su obra. Va a estar acá presente en la Rotativa Roja, nuestro querido Gallo Rojo, Gallo Negro, que se hace presente de vuelta en el aire de la Rotativa.

Y no lleguemos a un genocidio. No hace falta. No es necesario. País argentino, podemos convivir en paz. Podemos. Pero nos unamos por esta única causa. Que caiga una reforma que va abriendo los caminos para que haya una dictadura nuevamente en Argentina. Yo creo que eso nadie lo queremos. Por eso, hermanos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza. Vamos a continuar. Así como dijo la hermana, ni muertos nos van a sacar de acá. Estas son nuestra tierra. El litio es de los pueblos originarios. El territorio es nuestro. ¡Calla ahí, hermanos! ¡Calla! Bueno, y en este contexto en el que Jujuy no descansa y sigue con las medidas de fuerza, también los trabajadores de la salud tomaron las antorchas, también se han sumado a esto, y en este mismo contexto, como decíamos, se registraron al menos 88 casos de violencia de las fuerzas represivas de Gerardo Morales. Esto surge de un informe de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación sobre la Violación a los Derechos Humanos, que desde el viernes 23 de junio se encuentra en la provincia gobernada por Gerardo Morales para registrar testimonios de víctimas directas. Habíamos comentado que había llegado esa comisión, que andaba por los pueblos, andaba preguntando, tomando testimonio, avisando a los vecinos que se acerquen a poder aportar sus testimonios, y que incluso en los últimos días también escuchamos reportes de que estaban apretando a la gente para que no vaya a dar testimonio, a contar su historia. Bueno, sí. Quedaron ya, hay números, empieza a haber números oficiales. Hay números, sí, 88 casos al menos ya registrados hasta el momento, ¿no? De violencia de las fuerzas represivas de don Gerardo Morales. Bueno, yo te cuento también en el marco de Jujuy y del reclamo salarial, más allá de lo represivo que fue, que nos fuimos yendo para esos lados, tenemos que contar que, por ejemplo, en el día de hoy, la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP, rechazó este lunes la propuesta del gobierno jujeño y continuará la huelga. Además del aumento salarial, reclaman la nulidad de la reforma constitucional al considerarla inconstitucional, inconsulta, ilegítima e ilegal, según señala el comunicado que el mismo sindicato preparó. Son los docentes a nivel inicial y primario que también este domingo también realizaron un congreso para estudiar la propuesta del gobierno y decidieron rechazar esta propuesta. Cosa parecida a el CEOM, que es el gremio jujeño que agrupa a los trabajadores municipales. Rechazó la oferta salarial tras la reunión que mantuvo el viernes con el gobierno provincial y anunció un paro provincial de 48 horas. Así que imagínate que se va caldeando, porque más que llegar a un acuerdo después de las tensiones represivas, todo se va estirando y potenciando. Además de los cortes que también nos comentaban los compañeros desde Jujuy, que se mantienen en buenos puntos estratégicos de la provincia y que esto no ha terminado para nada. No hay que sacarle el ojo a Jujuy. No, seguimos atentos ahí a lo que pase en Jujuy día a día, aquí desde Radio Roja, desde la 90.1. Nosotros cerramos esta rotativa a las 18.03. Nos vamos con Falú de vuelta. Ya lo pasaron Quilla. Te gusta Falú, ¿eh? Quilla y pero Julia, pero gusta. Le armó un tema tan especial. No vamos a dejar que se pierda porque no le da sentido a todo esto. También comentábamos que en el marco de lo que fue toda la jornada, que te invitamos a que compartas porque está ahí a través de la RNMA y de los medios que integran la red, todo lo que fue la cobertura de la vigilia que se hace en el Puente Pueyrredón, en la estación de Avellaneda, ahora declarada Darío y Maxi, hubo distintos momentos intensos que entrecruzaban la Argentina toda en un análisis completo, y por ejemplo estaban la gente de Pañuelos en Rebeldía con Claudia Corol, con mapuches en la estación Darío y Maxi de Avellaneda. Anda todo cruzado en estos días en la Argentina con las elecciones, también medio de decorado, ¿no? En esa locura y esa rosca que siempre va en paralelo de lo que realmente está pasando. Nuestra atención, nuestro foco hacia Avellaneda en este recordatorio a 21 años, la atención puesta en Jujuy, por supuesto. Hoy a la mañana hemos estado hablando también sobre el Atlanticazo. Nos interesa todo, a partir de Chaco también, de todo lo que está pasando con el caso de Cecilia y todo lo que destapa de la porquería provincial ahí adentro. Bueno, anda todo muy cruzado y tenemos que estar muy atentos porque también están todos los puntos unidos también en esta Argentina que está armada en este momento. Así es. Una cosa medio loca. Así que si querés cerramos con Falú, que se encargue él de ponerle el moño a esta complejidad que es hacer un noticiero de la tarde. Vamos con Falú. Nos vemos Chau. Mañana a las 6 de la tarde, a las 5 con más rotativa. A las 5, por favor. Sí, bueno, abrazo grande. Nos vemos. Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos. Una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores Vende Patria de hoy, su nepotismo y su obstinación en erigirse como guardián del orden reprimiendo al pueblo. También le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular. Y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana, debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Soñando mis compañeros, mis compañeros, mis jujeñistas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeña, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Hasta las 18. Rotativa Roja. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos